bonita, sacate esa ropa tan fuera de moda. Ponete el vestido de fiesta que te haga sentir en la onda. La fiesta que tengo esta noche la quiero pasar a tu lado, pero si no cambias de idea, entonces tendré que dejarte de lado. Esta noche de fiesta es nuestra y quiero que estés sola, sola a mi lado. Bailaremos tú y yo, todos, todos mis amigos nos acompañarán, porque al verte a ti bailar, cada vez te gusta más y ya no quieres parar. Con tu modo de bailar, chiquitita linda, me vas a amar. Noche la quiero pasar a tu lado, pero si no cambias de idea, entonces tendré que dejarte de lado. Esta noche de fiesta es nuestra y quiero que estés sola, sola a mi lado. Bailaremos tú y yo, todos, todos mis amigos nos acompañarán, porque al verte a ti bailar, cada